lullaby. Preacher man, oh, tell me, heaven is under the earth. Y vosotros, los que siempre hasta hartaros tuvisteis riquezas, sosegando el violento corazón dentro del pecho, contened vuestra arrogancia. Pues son ricos muchos malvados, y hay muchos buenos que de todo carecen. Mas nosotros no cambiaremos la virtud por la riqueza, pues aquella está firme, mientras que la riqueza ahora a uno, ahora a otro pertenece. Great God will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth, and now when you see the light, just stand up for your rights. Yeah. Get up. Seguro que Solón y Bob Marley se hubieran echado una buena charleta. Bob Marley desde los 60 y los 70 y Solón desde hace 2500 y pico años. Estás, amiga, amigo, en Irradia, el cayuco volador en el que hoy arrancamos. Un servidor, Rafa, el burro delante, para que no se espante, porque detrás viene nada más y nada menos que nuestro veterano y queridísimo amigo Manolo. Manolo, ¿cómo estás? Bueno, no sé, tengo aquí un periódico, La Opinión, y así en la primera página, a mano izquierda, dice: los inmigrantes indignados por perder el voto en las elecciones municipales. ¿Se les ha quitado el voto a los inmigrantes? Sí. En las próximas elecciones municipales, ¿cuándo son? Pues será el año que viene, ¿no? El año que viene. En todas partes, en algunos municipios, en otros no. Nos han tratado como a canarios de tercera. Los colectivos de migrantes isleños en Venezuela y Cuba, los dos países por excelencia de la diáspora de las islas, han recibido con indignación la eliminación de su derecho a votar en las elecciones a los 88 ayuntamientos y los 7 cabildos, tal y como acordó el Congreso con los votos contrarios de los diputados de Coalición Canaria. Sí, parece que hay momentos para decir los inmigrantes valen y momentos para decir los inmigrantes no valen. Ahora en Arizona dicen que ser inmigrante es ser delincuente. Y Texas también que se quiere sumar a la película, por lo que tengo entendido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos allá. Yo creo que hasta que la humanidad se dé cuenta de que todos somos inmigrantes, porque inmigrante es una persona que viene y se va. O sea, tú vienes a este mundo y te vas, por lo tanto eres un inmigrante. Inmigras, emigras. Inmigras aquí, a este jodido mundo, y emigras nadie sabe dónde. ¿Vale? Y bueno, pues nada, leña al mono, y no me extraña que Arizona, yo vi ayer un poco de documental de Arizona, que hay creado un grupo que son los defensores de la raza blanca, quieren echar a toda la población negra y de color y cualquier tío que no sea blanco, blanco, ario, y los tíos armados, bueno, ya sabes que en América el tema de las armas está chupado, es más fácil conseguir en América una AK-47 que una pizarra para escribir. Las venden, te lo venden en los supermercados, hombre. Bueno, por aquí estamos, amigas, amigos, el 107. 96.5 Radio Geneto, y este programa está conectado, bueno, pues al Puente Humano, a la plataforma Todos Somos Migrantes y a toda una serie de plataformas y de movimientos ciudadanos. ¿Cómo? ¿Por qué no? Por supuesto, desde luego, el que ayer estaba en la calle en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué movimiento era ese, Manolo, el que estaba ayer en la calle en Santa Cruz? Bueno, fue una concentración para denunciar el abuso de los derechos humanos, una vez más, por parte del vecino de ahí, de Marruecos. Y estaba un representante del pueblo saharaui, Hadmi, que dijo que parece ser que Marruecos, después de que la gente llevara 40 y pico días, había reconsiderado y no sé qué otra postura iba a tomar, pero que por lo visto era una buena noticia, eso comentó. Hablamos de los presos políticos que han estado en huelga de hambre durante casi 30 días, ¿no? 40 y tantos, hay de 45 días, sí. En las cárceles marroquíes, en diferentes lugares del estado marroquí, algunos en lo que es el Sáhara ocupado, otras fuera, creo, ¿no? Claro. Y entonces la manifestación ayer era para pedir la libertad de estas personas. Pues sí, sí, porque que en un país puedas expresarte y pensar libremente y en otro país, bueno, ya con lo que me has dicho de Arizona, pues imagínate, ¿no? No tener papeles, imagínate que te has olvidado el documento tuyo en tu casa, te detienen por la calle para pedirte la documentación, te llevan para adelante, te meten en una cárcel de esas y ahí se acabó la historia. Vamos a oír un poquito entonces el Más Voces Sáhara de ayer, que está rulando hoy por las radios comunitarias. Boletín radiofónico diario producido por la Asociación Cultural Hispano-Saharaui, la Asociación Puente Humano y la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Poder reflejar en imágenes lo que está ocurriendo en el Aiún es prácticamente imposible. Más Voces Sáhara, retransmitiendo hoy desde la manifestación en Santa Cruz de Tenerife por la libertad de los presos políticos saharaui. El miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario y representante del Frente Polisario, Buhari Ahmed, denunció este miércoles la posición de Francia de bloquear en el Consejo de Seguridad de la ONU cualquier resolución para establecer un mecanismo para vigilar y proteger los derechos humanos en el Sáhara Occidental. El Frente Polisario denuncia la actitud del gobierno de Francia de bloquear las propuestas tendentes a establecer un mecanismo para vigilar y proteger los derechos humanos en el Sáhara Occidental, afirmó Buhari en un comunicado recibido por la agencia de prensa saharaui. El responsable saharaui indicó que París trabaja arduamente para proteger a Marruecos ante cualquier inspección internacional sobre sus graves violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Buhari comparó la postura francesa con las declaraciones del lunes en la ONU de la vicepresidenta primera del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, que expresó su respaldo a que la MINURSO supervise los derechos humanos en el Sáhara Occidental. El rechazo de Francia a la supervisión de los derechos humanos en el Sáhara Occidental se contradice con su autoproclamado estatus de fundador del Movimiento Moderno de los Derechos Humanos, indicó Buhari, quien señaló que París también desdeña con su posición la opinión de otros miembros del Consejo de Seguridad. El diplomático saharaui señaló también que la posición intransigente de París, que impide cualquier solución justa al conflicto que dura más de 35 años, lo que favorece es alargar el sufrimiento del pueblo saharaui. El Consejo de Seguridad de la ONU aborda hoy la renovación por un año de la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, MINURSO. Bien, amigas, amigos, esto es parte del Más Voces Sáhara, es un boletín radiofónico que se hace de forma diaria para las diferentes radios comunitarias y para la red. Y bueno, estamos intentando entre la Asociación Cultural Hispano-Saharaui, la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid y Puente Humano, que cada día entren estas cosas al aire. Europeo para denunciar el incumplimiento por parte de España del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas, exportando armamento a países en conflicto como Marruecos. Desde la presidencia de turno de la Unión Europea, España debería ser uno de los países que dé ejemplo no exportando armamento ni material de doble uso a países... Así que Willy Meyer ayer o antes de ayer estuvo en el Parlamento diciendo que España incumplía los tratados europeos de no venta de armas a países con conflictos, donde se realizan torturas. Y bueno, él lo ha dicho y hay quien no quiere escuchar, ¿no? Claro. Yo recuerdo en un programa que hubo, tengo una pregunta para usted, señor Mangante, presidente, que le dijeron, oiga, ¿usted sabe, tiene constancia o le consta que se están vendiendo armas a Israel? Y él dijo que las armas que se vendían a Israel no eran para matar. Y entonces digo yo, el asesinato de un líder de Hamás en un hotel por parte de un grupo de 7 o 8 individuos perfectamente retratados, fotografiados, vistos, revistos, ¿esas pistolas no eran para matar? Pues bien que lo mataron, ¿no? Claro, no se puede... ¿Me entiendes? Este es el mundo, ¿no? Se larga una parrafada y no hay nadie que le pueda recontestar, ¿no? ¿Comprendes? Entonces es como o vino tinto o vino blanco. O vino tinto o vino blanco. Oiga, mire usted que yo quiero un vaso de agua. No. Aquí tiene usted o vino tinto o vino blanco. Ya empieza a animarse las redes, tenemos el Facebook abierto, el, yo qué sé, el correo electrónico, el Skype. Bueno, tenemos una página web, amigos, un blog, es puentehumano.blogspot.com, el correo electrónico puentehumano@gmail.com. Aquí en antena, el teléfono de Radio Geneto, amigas, amigos, es 922-63-3848, 63-3848. Y bueno, se va animando la gente. Hay alguien que quiere entrar por teléfono. Ahora en un ratito le daremos abertura. Es un chico que hace música desde La Gomera, Alex, y que anda viajando bastante a Baleares a compartir esa música, pinchando y creando. Y estamos con, tenemos de fondo a muchachito Bombo Inferno. Y hablando de Inferno, lo que te encuentras por la lista de correo de Migre Europe. Migre Europe es una lista de correo de personas preocupadas por qué ocurre con los inmigrantes en Europa y comparten información. Entre la mucha información que se comparte, pues tenemos cosas preocupantes en diferentes países de Europa. Recuerden que hace poco en Suiza se hizo una expulsión extremadamente irregular desde un aeropuerto. y que falleció una persona allí, una persona que estaba en huelga de hambre, pero en la lista aparecen continuamente cosas. Lo que ocurre es que hay que estar un poco al día, leerlo, porque, claro, no te llega por la televisión, ¿no? Hay una noticia ahí que tenemos que leer con detenimiento sobre las condiciones en las que se está tratando, a los senegaleses y otros africanos que son repatriados a África y que, por lo visto, se les pone en una especie de centros de internamiento. ¿Cómo es exactamente la cosa? No lo sabemos aún, tenemos que leer la información. Pero ya sabemos que por Migreurope podemos irnos enterando de todo esto. Manolo, ¿algún documental, alguna información, alguna película, alguna luz de esperanza? ¿Algo que haya aparecido durante la semana así más remarcable? Yo vi uno que pusieron en la noche temática sobre transgénicos y se me pusieron los pelos como escarpias. Esto fue en este pasado día 24. En televisión, en la 2. Lo he intentado bajar, buscar, nada, no hay manera. Lo tengo, pero está en francés. Porque el documental este, perdón, me estoy yendo, no. El de los transgénicos fue en la noche temática, me lo he bajado, uno que se llama El Mundo Según Monsanto, que es la compañía que se dedica a este cachondeo. Y luego vi otro que era Lost in Guantánamo, Perdidos en Guantánamo, que habla de personas que han sido secuestradas, retenidas en ese centro inhumano, infernal de Cuba. Hay que hacer un poco de historia. Cuando la guerra de Estados Unidos contra España en Cuba, Cuba, al retirarse los españoles, cedió esa zona a los Estados Unidos a perpetuidad por $4,000 al año de alquiler. Bueno, pues ahí, dentro de esa zona, hay un régimen carcelario con, vamos, la más nefasta imaginación metida, aplicando, vamos, ya, yo me río de Hitler y todos los cachondeos que pude hacer comparado con lo que han hecho estos. Bueno, pues ahí han estado personas, hay una película que se llama Road to Guantánamo, Carretera hacia Guantánamo, o Camino hacia Guantánamo, y concretamente en el documental salen dos personas que ahora ya están en libertad en sus países, que han estado 7 y 8 años retenidos ahí sin ningún cargo de nada, sometidos pues a las torturas, torturas planeadas por el equipo de J.W. Bush, Rumsfeld, Cheney, es decir, toda esta serie de gente que ya nadie habla de ellos, ya no, nos hemos olvidado de que de un 11S a dónde hemos llegado. Piénsenlo, tomen conciencia dónde estamos y dónde estábamos, desde el 11 de septiembre. Hay otro buen material para paranoias, lo vi en un suplemento, el semanal, de estos que salen con los periódicos los fines de semana. Y es que varios grandes hombres de negocios, hombres de grandes negocios, mejor, más que grandes hombres, hombres de grandes negocios, se reunieron en un restaurante selecto de Nueva York para decidir cómo darle un batacazo al euro. Esos hombres son directivos o propietarios, o directivos y propietarios de grandes fondos de inversión. Entre ellos está George Soros, conocido por darle un buen palo a la peseta en su tiempo, otro buen palo a la libra en otro momento, y ahora pues planearon darle un buen golpe al euro. El artículo es bastante denso porque hay terminología económica que a muchos se nos escapa, pero básicamente vienen a decir que parte de lo que está ocurriendo en Grecia se ha decidido en comidas de pato al limón en restaurantes donde hay un reservado, por supuesto carísimo y selecto, donde se reúnen personas como estas, y que la última reunión que habrían tenido allá para el mes de febrero sería para discutir si intentar o no demoler o menear hacia abajo la economía de otro país de Europa, que podría ser Italia, podría ser Portugal, podría ser España, y así equilibrar nuevamente un poco más la relación entre el dólar y el euro. Claro, porque el petróleo se paga en dólares. Por lo tanto, es muy interesante que el dólar esté un poco más arriba, con lo cual al europeo le va a costar mucho más el combustible, y esto añadido a la crisis, pues más de lo mismo. Bueno, Soros, yo creo que el Soro este contrató a la mierda con bigote de Aznar, ¿no? Tengo yo entendido, hasta que lo despidió. ¿No estuvo trabajando ahí este hombre? Para George Soros, sí. No, estaba trabajando... Murdoch, perdón, para Murdoch. Otro bueno, personaje, pues, claro. Por eso, me da igual. Y mira, al hilo de la emigración, vamos a tocar esto otra vez. Aquí en casa nuestra, en Tenerife, concretamente en el municipio de La Orotava, su alcalde, que se llama Isaac Valencia, el pasado miércoles afirmó a un medio de comunicación de aquí de Tenerife, que se llama La Opinión, que si no nos espabilamos, los moros nos quitarán el turismo. Yo no lo sé, pero creo que si el nivel de dialéctica de un alcalde es este, yo... Podría haber dicho que los que están construyendo los hoteles en Marruecos y en el Sáhara ocupado, donde se pretende llevar unas grandes cantidades de turistas, son empresarios canarios. Pues sí, pero además fíjate bien, porque luego hay alguien, porque es de este hombre, creo que debe estar en Coalición Canaria, ¿no? Entonces hay quien de propia coalición dice que lo desacredita, pero dice, Valencia hacía esta reflexión antes de recordar que a escasos 100 kilómetros de la costa lanzaroteña está situada la ciudad de Sidi Ifni, un enclave del litoral marroquí que tiene en los últimos años un gran volumen de turistas. Las palabras de Isaac Valencia no amedrentaron, en fin, y tal y que cual. Es decir, ¿cómo que Sidi Ifni es marroquí? Yo digo, aparte de que decir barbaridades, es que se dicen incoherencias. Sidi Ifni no era marroquí, nunca ha sido marroquí. Y a lo mejor al señor Isaac Valencia en general le vendría bien escuchar cosas como esta. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en náhuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. Creo que ya nos escucha Alex. Alex, ¿nos oyes desde La Gomera? Sí, sí. ¿Cómo lo llevas, hombre? Muy bien. ¿Cómo va el mundo de la creación musical? La creación musical es muy fantástica. Aquí estamos en este mundo de tema de DJ. Ahí vamos para adelante con eso. Y hay que seguir, Rafa. Hay que seguir, ¿no? Hombre, hay que luchar. Mira, el último año ha sido un subidón, ¿no? Sí. Has podido compartir con un montón de gente en otros lugares, ¿no? ¿Por dónde te has movido? Cuéntanos. Estuve pinchando aquí en el ala de La Gomera, pinchando en Radio Gomera, con bastante gente de Inglaterra, de gente de Ibiza, gente de aquí de Tenerife, de aquí de la nuestra isla. Y luego te moviste a Baleares, ¿no? Sí, Baleares, sí. ¿En qué parte estuviste? En Baleares estuve en... sobre... o sea, de Mallorca estuve. ¿Y qué tal por ahí? ¿Cómo fue la cosa? Una buena fiesta, muy gente súper... la gente súper bien, contenta y que me escucha de toda la isla, de todo el mundo. Y a ver si antes tengo un poquito más fama, ¿no? Venga, ¿cómo es la dirección de internet donde podemos escuchar algo de tu música? MySpace, DJ Alex Connection. DJ Alex. MySpace, Alex Connection. Alex Connection o DJ Alex. DJ Alex Connection. Vamos a ver si podemos escuchar algo. Vamos a ver. Entre tanto, cuéntanos, ¿en qué lugar de La Gomera estás ahora mismo? Ahora mismo estoy en Maidan Rey, la isla de la Colombina, en esta isla, en un paraíso. Y nada, pero esta isla ha sacado bastante DJ en esta isla, me alegro. Y que hay que seguir en esta isla porque sacar para adelante esta música, que le gusta a la gente, que... de los jóvenes, ¿no, Rafa? Y que a esta gente le gusta música house, música techno, música tribal, de todo, o sea, de todo un poco. ¿Y por qué te gusta hacer música y pinchar? Desde un montón de años que estoy en este mundo, y es que me gusta pinchar, me gusta conocer un buen DJ, uno famoso, ¿no? Y me alegro que hay que seguir, ¿no? Y hay que luchar. Y conseguir buenos amigos en este mundo, ¿no? Y conocerme, que la gente me va conociendo poquito a poco. Ahí ya nos va entrando algo de tu música, de lo que tienes en el MySpace. DJ Alex Connection con X. Sí. Aquí está escuchando y participando Manolo también. Manolo. Igualmente, hermano, cuídese mucho y cuide esa isla tan preciosa como La Gomera, ¿eh? Eso es, sí, como dicen por allá, pata negra. Sí, señor, esto es un paraíso, Manolo, esto hay que venir de vacaciones por aquí de vez en cuando. Y ahí estuvimos, pero ¿sabes qué pasa? Que parece, porque está ahí al lado, uno no va. No, eso sí, es verdad. Sí, parece mentira, pero es así. Hay una conexión muy fuerte con La Gomera también, porque en Valle Gran Rey sabes que pues la gente de nuestro grupito de Movimiento Solidario, Puente Humano, ha conectado muy bien con el colegio, el CEO... de Leves Abreu. Exacto. Y que hay muchas ganas por parte del centro educativo de estar conectados con África. Y que ya van a hacer esta semana, el martes, una videoconferencia en directo entre estudiantes de Valle Gran Rey y estudiantes de Luga, en Senegal. Ajá. ¿Por qué no te pasas por ahí a pinchar un poco? Okay, podemos ir ahí a pinchar y conectar los motores y podemos pinchar un poquito para que la gente lo vea y que cómo es el tema. ¿Y de Mallorca te irías para Senegal también a pinchar? Sí, si me llamo, sí, me iré por ahí. Pues... a conocer a esa gente que en Senegal que le gusta la música house. Hay buenos grupos ahí. Música electrónica. Sí. Ahí, pero la gente, como hay menos dinero, no es tan fácil disponer de equipos electrónicos, no sé. Cuéntanos tú un poco, como cuánto dinero, qué materiales hace falta para poder... trabajar y hacer lo que estamos oyendo de fondo. La música electrónica, eso es mucho dinero. Hay que hablar con los productores. Los productores te dicen buenos temas y eso pita poco, oyendo temas nuevos. Es un nivel, ¿no? Va subiendo el nivel. Y la música electrónica es electro, el electro ya no se usa mucho, pero el que más se usa es house comercial. House comercial. Sí. Eso es lo que más se oye en este momento. Más se oye. Más musiquita, más tranquilo, funky también. ¿Y qué gente hay dentro del mundo de los DJs? Pues una pregunta necesaria para nosotros es saber qué hay de movimiento solidario, qué DJs hay que emprenden acciones solidarias o que están conectados con redes de acción solidaria. ¿Sabes algo al respecto? De respecto de conectados, dices tú. Sí, que se están en ese mundo. Sí, que estén en el mundo de la música y al mismo tiempo un poco en el mundo de la solidaridad, sea con el Sáhara, sea con África, con América. Sí. Yo conozco gente que es uno de ahí, de Senegal, que es DJ, que bueno, pincha a veces música negra, a veces house, de tipo de poco, ¿sabes? Pero él me ha dicho siempre que me quiere invitar ahí, en Senegal, y que para que la gente, para ver ese mundo de DJ que a la gente le gusta, ¿no? Los jóvenes, súper súper bien, ¿no? Uh-huh. Y hay unas clases de DJ aquí en las Islas Canarias, como Tenerife, en La Gomera, en San Sebastián. Hay un chico que es un colega mío, está dando clases de DJ. Uh-huh. Se ve, todo el mundo se puede, que me están escuchando de esta radio, todo el mundo me puede llamar en el teléfono. Rafa, que tú tienes mi teléfono. Uh-huh. Para que la gente se meta en ese mundo y puede, bueno, que se muevan por el MySpace, ¿no? Sí, también por el MySpace. DJ Alex Connection. Y que va a haber pronto un encuentro, ¿no? Me dices. Sí, un encuentro. Genial, encuentro. ¿Dónde será? De todas las islas. ¿Un encuentro para los DJs de todas las islas? Un encuentro DJ de todas las islas, de todo país de Europa, ¿no? Uh-huh. Que es un, que organiza para cobrar su fondo, ¿sabes? Uh-huh. Y hay aquí de Tenerife, Lanzarote, de todo. Pero es en San Sebastián. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya. Pues venga, entonces, no hay una fecha todavía fija, ¿no? Pero no, la no gente se sabe todavía, hasta que no saben qué fecha tampoco exacto, pero uh-huh. Yo, y el lugar tampoco, ¿no? Todavía. Todavía no, todavía, hasta que no me llame el chico, a ver. Vamos a subir un poco la música. Ok. Bien, bueno, pues entonces, Alex, mensaje recibido, pasando la bola. Esto es Radio Geneto, 107.5, 922-63-38-48. Nada, sabes que estamos aquí en antena todos los viernes a esta hora, de 8 a 9 y media aproximadamente. Vale, vale. Y que nada, y que se animen la gente y que se animen a viajar a África también, ¿no? Claro que sí, hay que viajar a tu mundo de Europa y a ver ese mundo de ahí de África que para que los chicos aprendan de este mundo, que se meta, esto es muy bueno, el tema de DJ es muy bueno y conoce gente famosa. Pero me gusta esto y hay que luchar a esto, Rafa, y que la gente hay que seguir. Venga, suerte con la creatividad. Pues gracias. Un abrazo muy grande. Oye, y Manolo, encantado de conocerte. Lo más que me... Aquí tienes un amigo, cuando tú quieras, ya sabes, venir por aquí para ir al Rey. Rafa. Dime. Dentro de poquito van a abrir la discoteca aquí en Bailan Rey. Ajá. Y vamos a ver si hacemos un buen festón por aquí por el DJ. Bueno, mira, Alex, hay una cosa ahí. La gente de Puente Humano, como hay esa conexión mágica, porque es prácticamente mágica la conexión entre Valle Gran Rey, África y la isla de la Martinica, por el tema de la emigración, del barco Telémaco, el encuentro de gente de piel negra y gente de piel blanca, de corazones iguales, que se produjo desde antiguo entre gente de La Gomera y gente africana o afrodescendiente, pues yo creo que tenemos que hacer un encuentro ahí, ¿no? Hemos hablado varias veces de ello. Sí, claro. Y cuando lo hagamos, contamos contigo para compartirlo, ¿no? Sí, y tengo también un buen día también, que es mi colega, que tuvimos muchos años pinchando, que es muy bueno, que se llama Ore Navarro, que es muy bueno también. Y yo se lo comento a él también, para que esté en el encuentro ese también, para que tú lo conozcas. Y que es muy bueno, Rafa, ¿eh? Perfecto, a ver si lo metemos en el cayuco. Sí, y nos vamos todos para África. Un fuerte abrazo, Alejandro. Un fuerte abrazo. Cuídese mucho y Adelante con la música, que es el mejor mensaje universal, ¿oíste? Eso es para todos, no hace falta ni ser blanco ni negro, ni hablar A ni hablar B. Eso es para todo el mundo. Es para sentirlo. Claro, eso que se entera en el corazón. El nivel, es que el nivel de Europa, hay bastantes DJ, no solo DJ, hay también músicos de música negra, de música de hip hop, hay de todo. Pero solo los DJ hay bastante. Venga, a por esa fiesta. Vamos, venga, suerte. Suerte. Un abrazo. Venga. Hace ya unos cuantos años que Federico García Lorca cogía la maleta para visitar Nueva York y le espantó la deshumanización ya en aquella época, ¿no? Años próximos a aquellos por los que recorría la península no con una maleta sino con un carromato, llevando con otra gente cultura y teatro. Y teatro. ¿Cómo era la...? La barraca. La barraca, sí. La barraca. Con la barraca a cuestas, ¿no? Qué bonito. Y Enrique Morente hizo esto sobre la aurora de Nueva York de un poema de García Lorca. Abandonado un niño. La aurora de Nueva York iba por la inmensa escalera. La aurora de Nueva York iba por la inmensa escalera, buscando entre la arita un ardo de angustia viva. Primeros que salen comprenden en su hueso que no habrá paraíso ni amores de soa. Los primeros que salen, me imagino, del metro, los primeros que salen de sus casas, los primeros que salen a la calle, comprenderán que no habrá paraíso bajo la aurora de Nueva York. Manolo, ¿cómo lo llevas? Bien, mira, una vez le preguntaron a un sabio, a un profeta, le dijeron, ¿cuándo será el fin del mundo? Y dijo el hombre, cuando el ojo de Satán esté en todas las casas y el hombre deje de pisar el césped. Y digo esto porque Nueva York tiene 10.000 kilómetros de asfalto. Tú puedes nacer en Nueva York y no pisar jamás la hierba. O sea, que no iba equivocado. Bueno, tengo por aquí algo a compartir, Manolo. Vamos. Hay una web, cuando fueron las revueltas en Grecia por el asesinato de un joven a manos de la policía, hace ya casi 2 años, creo, se generó un jaleo muy grande, que del cual se hizo eco los medios de comunicación de toda Europa y más allá, ¿no? El chico se llamaba Alejandro y ahora está siendo el juicio a los policías que están acusados de haberlo asesinado, ¿no? A sangre fría, en concreto uno, directamente. Ese juicio no está sentando bien Grecia, pero ocurren muchas más cosas. Y se hizo una página web en ese momento que es Grecia-Libertaria, grecia-libertaria.blogspot.com. Había una pintada que se veía por autopista bajando desde la laguna. Y esa web sigue existiendo. Su subtítulo en griego es Alexandre Zeis, Alejandro Vives. Alejandro Vives, lo cual nos recuerda a una película de Costa Gavras que se llama Z, Y se llama Z porque la Z es la inicial de vivir en Grecia, en griego, ¿no? Vivir, vives. Pues en esta web se están recogiendo cosas actuales. Y por ejemplo, el miércoles 14 de abril se recogió una carta de Manolis Berajá o Berajá en contra de los rumores policiales y de los medios de comunicación. Esta persona ha sido detenida dentro de las detenciones a muchos, sobre todo, personas y familiares de anarquistas. Y él se ha expresado de esta manera. Mi respuesta ante mi incriminación por parte de la policía y los medios de comunicación. Soy el, comillas, intelectual, comillas, jefe, comillas, ciudadano de la provincia de Magnesia, con, comillas, visitas frecuentes a Atenas y a la isla de Icaria, que tiene un, comillas, papel organizativo en las movilizaciones anarquistas. Y yo me pregunto, ¿vuestras calificaciones tendrán algún fin? Quizás sea el, comillas, perfil que necesitáis montar cada vez que queréis crear un, comillas, grupo terrorista. Quizá falte alguna pieza del puzzle que estaría intentando completar y esa pieza soy yo. Sí, tengo 60 años. Sin embargo, en el ámbito político donde actúo no existen jefes. Sí, vivo en la casa que registrasteis el domingo 11 de abril de 2010 en el barrio de Kipseli, calle Psorades número 21, sin llegar, por supuesto, a ningún resultado. Sí, soy el padre de la esposa de Costas Gurná, es decir, es mi yerno. Sí, soy el abuelo de sus dos hijos gemelos de 16 meses y finalmente, sí, soy antiautoritario. Confieso que participo desde la década de los 70 en las luchas sociales que se dan desde el lado de los oprimidos contra el Estado y el capital. Y siendo mi historial más largo de lo que vosotros queréis hacer ver, haré mención a mi pasado más próximo. Participaba y sigo participando de manera activa en la Coordinadora Solidaria con los Inmigrantes, en movimientos solidarios con la lucha zapatista en México, en iniciativas solidarias con los presos, en la Asamblea Solidaria con Constantina Cúneva, en la Asamblea Popular de los Barrios de Petrólona, Tíseo, Cucaqui y en el Centro Social Ocupado PICPA. Y para poder ayudar a vuestra operación, deciros que durante estos últimos días, es decir, estos días que pusisteis en marcha vuestras detenciones e investigaciones espectaculares, estaba al lado de mi hija. Es decir, la casa que registrasteis el domingo 11 de abril de 2010. Parece ser que vuestra operación, al más puro estilo de Hollywood, de disolución y detención de la, comillas, lucha revolucionaria, fue la excusa perfecta para distorsionar la realidad y la opinión pública, para poder aplicar vuestras medidas antisociales, antiobreras, como fue la entrega del país al Fondo Monetario Internacional. Es algo indudable que la solidaridad hacia los detenidos perseguidos, como presuntos, comillas, presuntos miembros de la lucha revolucionaria, es un hecho dado y va a ser masiva. Formo parte del movimiento solidario y lo voy a ser hasta su liberación total. La criminalización de las relaciones familiares amistosas y de todos los que resisten es una táctica ya conocida y yo estoy conscientemente en la banda contraria. Manolis Berajás, Atenas, martes 13 de abril de 2010. Hay una posdata. ¿Quieren oír la posdata? Esta noche, en el diario informativo del canal televisivo Creta Channel, Isla de Creta, unos 70 anarquistas ocuparon el plató, en solidaridad con los 6 detenidos en Atenas, donde se leyó un comunicado. Bueno, Manolo, nos falta hoy la capitana de los mandos y de las músicas. Estoy haciendo lo que puedo, ¿eh? No, perfecto. Y Pili, por favor, disfruta, que tengas una feliz y divertida noche. Quería aprovechar también para saludar a Manuel Cobas, que ayer compartimos un momento muy grato en la concentración, como he dicho antes, por la defensa de los saharauis. Y bueno, pues a mí me da mucha pena lo que está pasando en Grecia, desgraciadamente, porque no tenemos una información correcta. Nadie habla de Grecia. Todo el mundo habla de Grecia, que ha metido un pifoste. Es falso. El pifoste ya le venía al presidente que hay actual, parece ser que asumió lo que el anterior dejó. Igual que el Brown de Inglaterra está comiéndose el Brown que le dejó Blair. Hey, sí señor, aquí veo que esta web, me ha costado trabajo encontrar algo de información sobre Grecia, ¿no? Es grecia-libertaria.blogspot.com. Aquí informan también de las asambleas universitarias. Hay una gran actividad de asamblearismo universitario frente a la crisis y desde una óptica, una postura bastante inconformista. Son asambleas que han decidido ocupaciones en ingeniería industrial, la SHMI, no sé lo que es, facultades de química, ciencia náutica, mecanología, eso en Atenas, en la Politécnica, en la Universidad de Atenas, en la Facultad de Física, en Bellas Artes, en Derecho, en Informática y Telecomunicaciones, en Biología. En Biología no hubo quórum, pero parece ser que en las demás que he mencionado han habido ocupaciones, en la de Medicina de Tesalónica, en Ioánina, en la Facultad de Ciencias de las Materias, en la Universidad de Volos, en la Facultad de Arquitectura. Vamos, que hay un montón de cosas por saber que no nos están llegando. Oía en la radio, no sé ni en qué cadena fue, no sé si fue la SER mismo esta semana, a alguien hablando de la situación, era una especie de corresponsal desde Alemania, y venía a decir que en Alemania, oh, pero estos griegos, ¿no? No entienden los alemanes porque están saliendo a la calle con tan malos modos, porque no se dan cuenta de que tienen que apretar el cinturón, ¿o qué? Bueno, sí, yo tengo otra información. Alemania compró bonos basura a Grecia por valor de 100 y pico mil millones de euros y Francia por cerca de 70 mil millones. Esto es lo que oí yo. Entonces, Que es que, ¿sabes? Por ejemplo, todo esto es una información y desinformación. Información desinformada, ¿no? Y entonces llega un momento que el coco tuyo no discierne porque no tienes capacidad de tener, contrastar esa movida. Yo quedo alucinado, la gente que se enchufa delante de una tele, eso es totalmente hipnótico. Estás comiéndote el marrón que te van a largar ahí sin tener capacidad de poderle decir al vecino, si tienes a alguien al lado, oye, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice este pavo? Sí, yo después de media hora delante de la tele ya noto que algo en mí empieza a cambiar. Claro, claro, claro. Oye, mi vida cambió cuando dejé de ver los telediarios, hace años. Uh-huh. Yo no veo, hace años que no veo un telediario. Sistemáticamente no, pero de vez en cuando lo veo, ¿no? De vez en cuando. Pero claro, es que en medio de pronto está la publicidad. Luego, no sé, es... No es muy normal lo que ocurre en la televisión con relación al momento que estamos viviendo. Es decir, a una situación en la que hay problemas de agua en el planeta. Sí, más problemas. ¿No? Muchos más problemas que el agua, tío. Muchos más. Pero vamos, si es un problema hasta el agua, el océano en Canarias es un grado... está un grado más caliente, un grado y medio más caliente, un grado, no sé, que hace 15 o 20 años. Claro. Eso es una barbaridad en un océano, ¿no? Pues con lo que ha vomitado el volcán de Islandia, no digo el nombre porque no lo sé pronunciar, es un nombre larguísimo, rarísimo para ellos, pero con ha deshelado todo el glaciar que tenía a su alrededor, Rafa. Uh-huh. Entonces, el nivel del mar subirá, llegará el agua para arriba, y entonces el plan B, ¿cuál es? Cuéntamelo, porque yo siempre he conocido el plan A, pero el plan B no. El plan A fue llegar al aeropuerto, 8:30 a.m, vuelo a las 11, media hora antes del vuelo, todo el mundo para casa. ¿Cómo? Uh-huh. Oiga, que llevo aquí 2 horas y media. No, todo el mundo para casa. Y con un número de teléfono al cual teníamos que llamar 40.000 personas. Por eso es el plan B. Eso se merece un duro música. Demasiadas barreras, pateras, muchas pateras, banderas, demasiadas barreras. Manolo, has estado visitando a unos amigos a los que le gustan poco las barreras, ¿no? Por terraza. Sí, oye. Ayer estuvieron e hicieron una concentración para por lo del paro, en contra del paro, ¿no? Porque lo están pasando fatal, ¿no? Esta gente son inmigrantes sin papeles y eso sí, tienen de alguna manera un poco de suerte de que en Cataluña, pues como lo tienen esa visión del negocio, ¿no? La pela es la pela, pues el inmigrante son pelas. Porque se le contrata, se le paga la mitad y te hace el doble de trabajo. Uh-huh. Venga. Sí, ustedes se pueden preguntar por qué estamos hablando de Terrassa. Bueno, Terrassa es el lugar de donde surge, no tanto el lugar como de las personas que ahí confluyen, de muchos lugares del mundo, de donde surge la iniciativa de hacer una marcha por la dignidad de los inmigrantes y que recorre pues desde Terrassa hasta Madrid. La piel de toro y que se planta ahí para decir no a la ley de extranjería que aprobó el gobierno, ¿no? Entonces, pues seguimos en contacto con estas personas que marcharon, caminaron contigo, Manolo, durante 30 días, ¿no? 35 días, sí. 35 días caminasteis juntos y ahí en Terrassa has visto una exposición de fotos sobre esa marcha, ¿no? Sí. En un local, allí le llaman Casal. Casal es como ayuntamiento, ¿eh? Uh-huh. Y están muy considerados, porque no hay que olvidarse que la población inmigrante en España son cerca de 6 millones. Uh-huh. Censados. y hay 1,000,000 y pico sin papeles. O sea, no estamos hablando ni uno ni dos. 1,000,000 y pico de inmigrantes sin papeles. Aproximadamente. ¿Y dos son datos que maneja el propio Ministerio Español? O... El censo sí. Como en la presentación aquella, a 1 de enero del año 2009, 5,900,000 y pico censados, Rafa. O sea que, a ver si lo entiendo bien, es 1,000,000 ¿cuánto? Censados. Censados, sí. Registrados, 5,9 millones. 5,900,000. Esos censados. Censados. Y luego está la... Entre 700 y 1,000,000 no se sabe, sin papeles. ¿Tú cómo vas a controlar al que no tiene papeles? Pero estos datos que yo te digo son los que manejan la Federación de Inmigrantes del Vallés. Que, ajá, es una como diría yo, una confederación de todas las asociaciones de inmigrantes que hay, de todos los países. En la marcha íbamos como 17 países, ¿de acuerdo? Vale. Entonces hay una representación de todos ellos, ¿no? Uh-huh. Y estos datos están dados por ellos porque, y bueno, habría que entrar en la página del censo, creo que por aquí lo han dicho. Sí, pero alguna prensa está... Pero vamos a ver, si en este momento ocurriera en España lo que ocurrió hace unos días en Arizona, esas 700.000 personas, 6 millones de personas, pasarían a ser delincuentes como si hubieran robado. Ya lo han hecho. Ya lo han hecho en Terrassa. Hay dos compañeros de la marcha, Karim y Nurdin. Estos dos llevan viviendo ahí por lo menos 3 o 4 años ya. Y en lo que es el territorio, pues ponle otros 3 o 4 más, porque hablando con ellos me dijeron, Salou, sí, yo conozco Salou, Cambrils, yo he trabajado en Cambrils. Es decir, todo lo que es la costa, uh-huh, la construcción, por donde ha habido un desarrollo económico, la mano de obra de inmigrante está presente en todo. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y entonces me decía, pues sí, conocemos. Bueno, pues estos dos estaban tomándose un café viendo el fútbol en un bar, uh-huh, entró la policía, pidió los papeles, no tenían papeles, se lo llevó detenido 3 días en comisaría, hasta que de la asociación se formó una manifestación, fueron al centro donde lo tenían retenido y lo tuvieron que soltar, eso sí, con una orden de expulsión. Pero en general hay un movimiento de inmigrantes fuerte ahí, ¿no? Mucho. Es decir, mucho. Están actuando, están reivindicando y están conectados socialmente con... A tope. Porque además, de alguna manera, yo las cosas pueden ir variando, pero hasta ahora nadie ha hablado, señal que ha funcionado, que Cataluña le ha interesado mucho la mano de obra. Yo te comenté en su día que un familiar mío tiene 40 obreros. De esos 40, tiene 4 que son de Senegal. Y en un almuerzo, en el cumpleaños, 90 cumpleaños de mi madre, palabras textuales, yo le dije, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, y le comenté, ¿no? Porque él sabe que yo, de alguna manera, pues estoy sensibilizado con el tema de la inmigración. Y me dice, Manolo, voy a serte sincero. Si pudiera, echaría los 36 y me quedaría con los 4 de Senegal. Por eso le va a gustar oírlo a Madú, que se acaba de conectar ahora. Madú, hermano, buenas noches. Amigas, amigos, vamos a saber ahora si Amadú está conectado, pero lo que les puede decir desde ya es lo que tiene colocado en su programa de mensajería por internet. Tiene colocada la bandera del Sáhara y dice República Independiente del Sáhara Occidental. Sáhara Libre. Amadú, ¿estás ahí? Sí, Sí, estoy. Qué bueno. Qué bueno oírte, Amadou. ¿Cómo va todo? Sí, bueno, muy, muy contento. Porque veo ahora que, bueno, en los corazones de los africanos, los africanos de África Sub-Sahara, bueno, está colocado el tema de Sahara. Porque tenemos que, queremos que sea libre Sahara, queremos que tenga su independencia. Bueno, hicieron, bueno, lo todo para separarnos de este mundo, de esta tierra, para poner nuestra cabeza que, bueno, somos África, bueno, Sub-Sahara, donde viven los negros, arriba, bueno, son los moros, pero nosotros, bueno, no vemos frontera y queremos que Sahara tenga su independencia. Qué bueno. Para siempre. Qué bueno. Amadou, ¿empieza la gente a hablar de ello en Senegal? ¿Todavía falta mucho para que sea...? Sí, bueno, de todas maneras, bueno, yo... Sabes que cada cuenta empieza por uno. Y de todas maneras yo he empezado yo a hacer una campaña. Bueno, empezar, bueno, de mi casa, de la puerta de mi casa, a los amigos, y siempre hablar del tema de Sahara y darles las informaciones que yo tengo. Y un poco, bueno, la historia de Sahara, entre Sahara y España, y Marruecos, Argelia, por eso. Y la gente ahora entiende, empieza a entender, y dice que porque miramos lejos, porque tenemos aquí cerca nuestros, bueno, un Palestina que es Sahara. Tenemos que luchar para Sahara. Tenemos que hacerlo todo para que Sahara tenga su independencia. Y bueno, poco a poco, tener un grupo. Y mi objetivo es tener, bueno, más contacto, sobre todo a nivel de la Universidad de Dakar, para que sea lo que sea, que seamos 20, bueno, me da igual, bueno, estar cerca de la embajada de Marruecos aquí en Dakar, con la bandera de Sahara. Para hacer una manifestación, sea lo que sea, pero que sale en los medios de comunicaciones, que, bueno, la gente sepa que, mira, Sahara no es solamente, bueno, estos canarios, muy poco que están hablando de Sahara, no es solamente la gente de Sahara que está luchando, pero bueno, empieza unos grupitos en otros lados, ¿sabes? Uh-huh. Eso, poco a poco, bueno, animando más gente en otros lugares, bueno, para que el problema es que la gente no tiene información, esta información, no lo tenga, pero si lo tuviera esa información y que se hable, bueno, este tema de Sahara, bueno, van a cambiar algo. Pues aquí alguna noticia muy buena hay que dar, por ejemplo, que en Suecia el movimiento de apoyo a Sahara y han conseguido que la Cámara de Comercio Sueca, deje de comerciar con ciertos recursos naturales que no dan beneficio a los saharauis, sino que son un expolio que se les hace por parte de Marruecos o de empresas, y que participa en ello empresas de la Cámara de Comercio Sueca. Pues han conseguido parar a la Cámara de Comercio Sueca y ha supuesto la dimisión del presidente de la Cámara de Comercio, al cual le han descubierto los activistas pro-saharauis una serie de corrupciones que han destapado y han sacado a la luz. Esa es una de las muchas noticias que han ido saliendo. Aquí, bueno, hemos comentado al principio del programa otras noticias, como un eurodiputado español está denunciando en el Parlamento Europeo que España está haciendo negocio vendiendo armas a Marruecos. Y hay un acuerdo en Europa que impide vender armas a países que, como en este momento Marruecos, utilizan esas armas al margen de la legalidad internacional para reprimir a un pueblo como el saharaui o para torturar, porque Marruecos realiza torturas, ¿no? Entonces, este eurodiputado español del Partido Izquierda Unida lo ha denunciado esta semana también. Hay movimiento, Amadou, hay algo de movimiento por ahí. Claro, claro. Y mira, también quiero también aprovechar, y porque este de Sahara, como acabo de decirlo, tiene que salir de Canarias, salir de Sahara, salir de Marruecos, para también venir aquí. Por eso hay dos foros, el foro de Níger, de Niamey, en octubre próximo, es el foro africano que prepara el Foro Social Mundial, que tendrá lugar en Dakar en 2011. Bueno, tenéis desde ahí contactar a los activistas saharauis que aprovechan venir en el foro de Níger, bueno, pronunciar, bueno, sobre Sahara, bueno, que la gente lo sepan, que los medios africanos lo sepan, porque durante este foro todos los medios de comunicación tienen sus ojos y sus orejas abiertos hacia Niamey. Y también en 2011 el foro muy grande, el segundo foro, creo, segundo o tercero después del foro de Nairobi, Social Mundial en África, en tierra africana. Y ahí también pueden aprovechar, venir, y ahí, bueno, si hacen algo sobre Sahara, si les suena ahí el tema de Sahara, la gente aquí va a saberlo, también mucha gente, sobre todo en África, van a saberlo. Y eso va a dar más fuerte a los activistas, a saharaui, que sepan también que hay mucha gente también que siguen interesando, porque ahora, bueno, son muy débiles, porque no más gente está interesada en lo que están haciendo. Porque yo veo solamente pocos canales, por ejemplo, que están ahí haciendo todo, pero no tienes tanta fuerza. Necesitan también otras manos en otros lugares y pueden hacer algo, porque Sahara está en tierra africana. ¿Por qué no se habla del tema de Sahara? ¿Por qué no hay manifestación, conferenciales ahí? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo todo, bueno, empujar, forzar la mano a Marruecos? Porque el tema de Sahara, si acabamos con el tema de Sahara, es que, bueno, podemos también acabar del cinturón, bueno, envenenado contra la inmigración, que es Marruecos. Porque, ¿okay? Sabes que entendemos todo, porque, bueno, Europa, bueno, quieren también siempre, no quieren, bueno, descartar a Marruecos sobre eso de Sahara, porque no quiere perderlo, porque siempre quiere ir a mantener la frontera cerrada, para que nos movemos, y queremos movernos cuando queremos, cuando nos da la gana. Muy bien, Amadou, claro que sí, claro que sí. De todas maneras, mira, te voy a decir lo que yo sé, porque coincidí en una época de mi vida trabajando en la isla de Lanzarote, justamente un año después de que se hubieran incorporado a un aeropuerto, el único que hay, claro, personas que venían de Sidibne y del Sáhara. El Sáhara se vendió y cobraron cuatro generales del ejército español. A cambio, se autorizó a España a seguir explotando los fosfatos durante 30 años. Esto ocurrió en el año 75 y se acabaron de tener esa concesión en el año 2005. Y la tercera, ¿qué pasa con los 15 millones de minas que hay enterradas en el Sáhara? ¿Quién le da derecho a nadie a plantar? Mira, ¿y quién construye un muro? Estados Unidos hace uno con México, Israel otro con Palestina, Marruecos hace otro con el resto del sur, ¿vale? ¿Comprendes? Es decir, esto es lo que la opinión pública no sabe. Nadie sabe, y claro, si no sabes, no puedes opinar. Amadou, sí. Estás ahí. Mira, yo vi un día en la tele, en un documental, un equipo de fútbol, o sea, dos equipos que juegan y están lisiados de las minas. Les faltan piernas o les faltan brazos. ¿Tú tienes noticia de eso? No, ¿es en qué país? Pues yo diría que es por el centro de África, tú. Bueno, ya lo buscaré, no te preocupes. Pero no. El Togo también lo pasó durante la Copa de África pasada, lo pasó con el equipo nacional de Togo, cuando pasaron en el Cabinda, lo dispararon los rebeldes de Cabinda entre Angola y Congo, en el Cabinda. Y le dispararon y murieron unos jugadores de fútbol. Y voy a chequearte una idea que tiene Europa de plantar todo el desierto del Sáhara de colectores para hacer energía solar. Aquí en la página web del Observatorio de los Recursos en el Sáhara Ocupado hay una información que dice Desertec no se instalará en el Sáhara. Parece ser que la fuente es el periódico The Guardian y creo que esta empresa... bueno, voy a leer un poco. Dice, los temores de que el macroproyecto solar Desertec instalara su primera planta de generación solar en los territorios de Sáhara Occidental ocupados por Marruecos carece de fundamento. De acuerdo con la iniciativa industrial de Desertec, la ONG alemana Sociedad para los Pueblos Amenazados exigió que la empresa revelase el lugar de Marruecos en el que se iba a construir la primera planta piloto de este macroproyecto, un macroproyecto solar de 400.000 millones de euros. El gobierno de Marruecos ya ha previsto dos plantas solares en Sáhara Occidental ocupado, una en el Layún y otra en Bojador. Entonces, bueno, ahora la empresa ha respondido, un portavoz ha dicho que queremos confirmar oficialmente que nuestros proyectos de referencia no se encuentran en el Sáhara Occidental. Dice que la empresa, Desertec Industrial, tendrá también en cuenta los aspectos políticos, ecológicos o culturales a la hora de poner la empresa. Claro, estamos hablando de una empresa que, colocada en suelo saharaui, sería empleada solo por los marroquíes, ¿no? Por eso la presión del Observatorio de Recursos de Sáhara es importante. Y una noticia antes de que se nos pase. Hay un nuevo plenario de asamblea por Tenerife. Será el sábado 8 de mayo, de 4 de la tarde a 8 de la tarde, ¿en dónde? En la Orotava, en el espacio La Casa. Asamblea por Tenerife, nuevo plenario, 9 puntos del día, movilidad, plataforma no al tren, la situación del tren del sur y del anillo insular. 2. Marcha contra la Europa del Capital y presencia de movimientos sociales de Tenerife en esa marcha contra Europa del Capital. 3. Encuentro de movimientos sociales de Canarias el 29 de mayo en Tenerife. 4. ¿Qué pasa con el catálogo de especies protegidas? 5. ¿Qué pasa con los planes generales de urbanización? 6. ¿Qué pasa con la universidad privada de la Orotava? 7. ¿Qué ocurre con el Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública? 8. Asociación Canaria de Amigos del Pueblo Saharaui. Eso todo forma parte del plenario que tendrá lugar el sábado 8 de mayo, plenario de Asamblea por Tenerife, de 4 a 8 de la tarde en la Orotava, en el espacio La Casa. Amadou, ¿cómo van las escuelas? Bueno, muy bien, y muy de trabajo y siguiendo con las comunicaciones. Y bueno, he comunicado mis alumnos con alumnos de una escuela de Tenerife, de Adeje. No sé, Adeje, bueno, el nombre me escapa, ¿eh? Sí, Adeje, Adeje. Vale. Y también el día 4 yo tengo una comunicación con alumnos de La Gomera, de Rita. ¿Este el martes 4, ya? Inshallah. Sí, el martes próximo. Tendremos comunicaciones. Sí. Bueno, de todas maneras, bueno, seguimos haciendo comunicaciones entre los alumnos, empiezan a hablar. Bueno, eso es algo muy, muy importante. Porque, bueno, muy importante. Y gracias a los puentes comunicativos. ¿Qué pasó ahí? Dios mío. No sé qué fue, Manol. Sigue, sigue, Madú. Sigue. Digo que gracias a los puentes comunicativos, porque eso es muy útil para que la gente se hable. Y eso es más natural. Y eso es que lo que necesitamos, porque los niños africanos no tienen, bueno, esta oportunidad, bueno, pronunciarse en los medios de comunicaciones que ahora están dominando este mundo. Y bueno, para escuchar, bueno, las palabras de los pueblos de las otras orillas, bueno, hay que, bueno, intentar para que estos dos pueblos se puedan comunicar. Eso es lo más real y lo más importante, porque es así donde puede salir, bueno, la verdad que puede curar esta enfermedad de que, bueno, sufrimos todos. Es la ignorancia fatal, porque, bueno, tenemos que cambiar, ¿eh? A luchar. Mira, gracias. Bravo, Amadou. ¿Te ha llegado un correo que te reenviamos sobre prisiones en Senegal? Sí, lo he leído, bueno, pero bueno, no ha sido una sorpresa, porque, bueno, he conocido, mucha gente, bueno, que han pasado en las cárceles africanas, pero yo personalmente he visto, bueno, donde encarcelan las cárceles y en las comisarias, y donde permaneció un amigo que tú conociste, Mokhtar. Lo cogieron una noche cuando él quería viajar por Dakar, lo cogieron la policía y lo pusieron ahí, pasaron ahí la noche. Y bueno, muy difícil ahí. La noticia nos habla de africanos que, inmigrantes, ¿no?, que son detenidos y son llevados a prisiones de Senegal antes de llevarlos a sus países de origen, ¿es eso? Sí, así también hay, ¿eh? Así hay, porque en las cárceles, bueno, se encuentran un montón, sobre todo en las comisarias, donde, sabes que aquí, bueno, una persona normal, normalmente la ley dice que no pueden pasar más de 3 días en una comisaría, tienes que llevarte directamente en la cárcel, bueno, sobre un orden de un mando del juez, es lo que dice aquí, pero los senegaleses sí, pero bueno, vemos que los extranjeros a veces, bueno, permanecían muchos días en las comisarías, bueno, en condiciones muy muy muy duros. Veo aquí que en 2008 la Comisión Africana de Derechos del Hombre y del Pueblo censó 31 personas que habían pasado 10 años de detención de prisión provisional antes de ser juzgados. Pero bueno, mira, eso te digo, no es solamente el caso de los extranjeros, también los senegaleses. Pero bueno, hace unos años empezaron a hablar de esto, bueno, que el gobierno ahí dijo, bueno, si tiene que intentar cambiar esta situación, que sean juzgados los presos que están en los cárceles, porque ocurre que una persona puede pasar unos años sin ser juzgado, ¿sabes? Eso es un problema, bueno, es un problema, ¿eh? Y no solamente Senegal, ¿eh? Y es una falta de dinero, imagino, para pagar a los empleados públicos, ¿no?, en los cárceles, en la justicia. Sí, claro, eso, bueno, son las gestiones públicas que son ahí, ¿eh? Vaya. Y se pasan peor en otros países, ¿eh? Bueno, entonces lo genial, Amadou, es que la comunicación de escuelas está produciendo. Está habiendo varias escuelas de un lado y del otro que tienen una comunicación a la semana, ¿no? Sí, claro. Siguen produciendo, bueno, perfectamente. Porque, bueno, es muy importante. Porque si cojo el caso de la comunicación que he hecho personalmente, bueno, he visto muy interesante, porque puedo decir que es una clase que han compartido alumnos de aquí, mis alumnos y alumnos de esa escuela de Tenerife, porque el tema era el medio ambiente, y los alumnos hablaron, nosotros no, solamente yo y la profesora de la escuela de Tenerife, lo que hemos hecho solamente coordinar y nada más, y yo a veces repetir, bueno, y traducir, si no entienden bien lo que ha dicho el alumno de aquí. Bueno, pasó muy, era una conversación directa y muy, muy importante, porque los niños hablaron entre ellos lo del medio ambiente, cómo entiendan, cómo lo han aprendido, y eso era perfecta. Y yo y la profesora, lo que hemos hecho solamente orientar a los niños, y eso, bueno, ha pasado muy, muy bien, muy, muy importante. Qué bueno. Te atiendo yo ahora, que Rafa está con una llamadita. Mira, Amadou, evidentemente nuestro futuro, el futuro de los que nos sigan a nosotros ya, porque habría que pensar en esas personas, es decir, en los hijos de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, ¿no? Entonces, tiene que ser que haya comunicación, que la gente se pueda hablar, se pueda entender, porque hablando se entienden las personas. Lo que está sucediendo ahora mismo es como si hubieran hecho un, ¿cómo te diría?, un atentado a la mente de la humanidad, ¿no? Un atentado mental. Es decir, se han hecho tal cantidad de barbaridades, se siguen haciendo esas barbaridades y la gente no tiene capacidad de poder pararlo. Claro, claro, ¿comprendes? Claro. Unos porque se sienten cómodos con lo que tienen, otros porque se creen que con lo que tienen y para qué meterse en nada más, ¿no? Y quería aprovechar para decirte que tenéis que estar al loro de la cuestión de los transgénicos, que es muy importante. Eso es otra esclavitud que va a haber con los alimentos. Amadou, hace 100 años la humanidad éramos 2.000 millones. 100 años después somos 3 veces más, 6.000, ¿vale? Entonces el desarrollo de esos 3 veces más no está por ninguna parte. Si lo analizamos, ¿verdad que estamos un poco peor que estábamos? No sé si me estás entendiendo. Es decir, la humanidad tal como está yendo esta humanidad, esto no puede ser así. O sea, es que es inhumano. ¿Comprendes? Y entonces te aviso, cuidado con los transgénicos. Y aquí ahora, por ejemplo, el otro día en el otro programa de radio dejé aquí unos documentos, uno de los transgénicos, otro que dice Canarias debe ser plataforma para empresas norteamericanas que estén interesadas en África y Europa. Venga, esto no sé de qué día es, pero en el periódico que me han pasado aquí, que es de hoy, dice Canarias como plataforma del Atlántico. Entre los días 5, 6 y 7, Salón del Atlántico, Logística y Transporte, SALT, tiene nombre, se llama SALT 2010. Todo un acontecimiento sustentado para el impulso. Hay aquí un señor que se llama Verde. ¿Cómo es el nombre? Juan Verde. Juan Verde, vale. Sí. Este hombre no es ni más ni menos que el secretario de Estado adjunto para las relaciones comerciales de Estados Unidos y Europa del Departamento de Comercio. Ha resaltado que es vital que la comunidad hispana, por su importancia económica y social en Norteamérica, la dé a conocer como plataforma que tiene sentido desde el punto de vista económico para cualquier empresa norteamericana que esté interesada en África y Europa. Yo no lo entiendo, pero 42 millones de hispanos en Norteamérica con un poder adquisitivo superior a los españoles, no lo entiendo. Vamos a ver, amigas, amigos, estamos en Radio Geneto 107.5, esto es Irradia. Amadou, ¿te acuerdas que hace unas semanas hablaste con Rosa, te acuerdas? De teatro. Rosa, sí. De sí, teatro, sí. Hablaste de la compañía de teatro de Luga, ella te dijo que bueno, que hacía teatro con unos jóvenes estudiantes, pues que era un poco, pues, aprovechando algún rato libre, pues creo que Rosa nos está escuchando. ¿Estás en antena, Rosa? Sí, estoy en antena. Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas Rosa. Noches, buenas noches. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias, Amadou, ¿y tú? Bueno, muy muy bien y muy contento, porque siempre los viernes, bueno, sea lo que sea, estoy muy, muy contento, porque es una jornada muy enorme para compartir, bueno, con ustedes, y para que también salen buenas palabras productivas, muy importantes, humanas, para que la gente que nos oye puedan aprovechar y crecer. ¡Qué bonito! ¡Hola, guapa! Vamos a ver, guapa. Mira, Rosa finalmente ya representó la pieza teatral, ya de hecho dos veces, con pues un grupo de alumnos de lengua griega, ¿me equivoco? Sí, son alumnos de primero de bachillerato de griego, del Cabrera Pinto. Y ya has hecho dos representaciones, ¿no? Sí, una que tú la viste en el encuentro que tuvo lugar este miércoles de Amigos del Mundo Clásico, y otra el viernes en unas jornadas culturales del instituto. Bueno, es una adaptación, ¿no?, de una obra de Aristófanes, ¿verdad? Uh-huh. Son fragmentos adaptados de la obra Las Asambleístas de Aristófanes, de principios del siglo IV antes de Cristo. Venga, y el que entra a ver la escenificación a estos jóvenes que hacen por primera vez teatro en su vida, de pronto, ¿con qué locura de argumento se encuentra? Bueno, pues el argumento de Las Asambleístas es muy interesante, es un protocomunismo brutal y salvaje, las mujeres viendo la ineficacia de los hombres para gobernar los asuntos de la ciudad, pues deciden tomar el poder y, bueno, y hacer que todas las cosas, absolutamente todo, sea comunitario. Ese es el argumento. Incluida la sexualidad, ¿no? Por supuesto, incluida la sexualidad. Y entonces hay un momento muy cómico, fíjate, Amadou, que es cuando dicen, bueno, pues todo el mundo puede tener sexo con todo el mundo, las viejas, las mayores, las mujeres más mayores dicen, bueno, pero entonces los jóvenes no van a querer venirse con nosotros. Hay que poner una cláusula que sea que cada vez que un joven quiere tener una relación con una joven, tenga que tener primero una con una vieja y luego pase a la joven. Y eso resulta polémico, ¿no? Sí, sí, de hecho el fragmento que nosotros elegimos por su comicidad, pues precisamente trata de eso, ¿no? De que van apareciendo cada vez mujeres mayores, más mayores que la anterior, mayores que la anterior, quería decir, y bueno, y disputan por el joven, que realmente lo único que quiere es hacer el amor con la chica joven a la que ha visto antes. Pues bueno, fíjate, esto lo vimos unas 90, 100 personas, sobre todo estudiantes de 15, 16, 17 años, todos nos partimos de risa. Hubo otra representación más y luego otra más de la Compañía de Teatro de Filología. Ellos ya tienen, bueno, más tablas que nosotros, ¿no? Uh-huh. Y disfrutamos sobre todo desde el punto de vista de la comedia. Y fue una conexión con Grecia, ¿no? ¿Y cómo lo viviste tú, Rosa? Ah, yo creo que ya sobre esto estuvimos hablando y yo la verdad que lo viví de una forma muy natural y lo disfruté muchísimo. Fue todo muy, bueno, muy próximo para los alumnos, para nosotros y bueno, me gustó el hecho de que estos chicos que en los centros educativos pues son minoría porque las clases de latín y de griego pues no son las más numerosas, pues que llegaran ahí y se encontraran con compañeros que tenían pues ese amor también a lo clásico, ese interés hacia lo clásico, igual que nosotros los profesores que les acompañábamos. La verdad que fue muy agradable. Fue realmente, yo creo que el título que, bueno, el nombre que elegimos para el encuentro estuvo muy bien. Un encuentro de amigos. Me gustó mucho, creo que fue muy acertado. Y mira, Rosa, para tocar en la fibra sensible de lo que es el teatro y conectar con el teatro en Senegal, en los alumnos tuyos, ya van varias veces que haces esta experiencia en un curso académico de coger y ven, vamos a hacer teatro. Uh-huh. Y los pibes vienen y se vienen a hacer teatro luego por la tarde, fuera del horario de clase. Sí, sí, sí. Uh-huh. Que eso hoy en día no es fácil, ¿no? No es fácil, pero cuando se les da la oportunidad de que ellos sean elemento activo y se pone todo en sus manos, porque yo creo que tú puedes estar ahí diciéndoles cómo lo tienen que hacer, indicándoles, pero a la hora de la verdad los que van a estar encima del escenario van a ser ellos. Entonces ellos son realmente el elemento activo. Yo creo que ahí los chicos se entregan más, se sienten mucho más protagonistas y que la responsabilidad recae evidentemente sobre ellos. Y viven de una forma más directa la asignatura. Yo me he dado cuenta de eso, cuando he trabajado teatro dentro de la asignatura mía. ¿Ellos han experimentado cambios en sus relaciones entre sí también? Sí, les ayuda a conocerse mucho más. Cuando se está ensayando y ya se está cansado, pues se pierde a veces la compostura normal, se muestra uno más como uno es, y entonces yo creo que se conocen mucho mejor ahora, han compartido mucho más. ¡Qué bonito! Sí, es bonito. ¡Qué bonito! ¿Y tú te imaginas que un día pudiéramos conectar una representación como la que vivimos este miércoles con la compañía de teatro donde está Amadou? Amadou, ¿estás ahí? Sí, sí, sí, estoy ahí. Bueno, sería muy importante. Porque, bueno, hemos hablado sobre eso, sobre en este sentido, con Rafa, con Julio, una noche, no sé si te acuerdas. Uh-huh. Y porque es un teatro social muy, muy, muy, muy importante, muy importante. Porque, por ejemplo, tenemos una representación ahí, pero dos piezas, por ejemplo, si te explico. Una se llama Le Cauchemar, no sé cómo se traduce. La pesadilla. En el... La pesadilla, en español. La pesadilla, sí. Ok, la pesadilla. Porque la otra, Madhu le Fou, Madhu el loco. Madhu el loco. Bueno. Ok, Cauchemar, la pesadilla. Ahí, bueno, en este día después, bueno, cada. Los tíos, cada pareja después van a contar su pesadilla. Pero en eso, bueno, aprovechan para dar un mensaje. Bueno, un mensaje sobre, por ejemplo, que llama a la gente que se une. ¿Sí? Que se une. Otro mensaje también que llama a la gente a la solidaridad, ¿sabes? Y también la otra más importante también, que es un mensaje muy duro y muy bonito para los ricos, para uh-huh. que deja de descartarse de la gente y explotar a sus vecinos. Para que también que sepa que tiene que compartir lo que tiene y parar a explotar a esta gente, a este vecino muy pobre, porque gracias a este vecino que hoy ha sido rico. Pues bueno, un poco muy difícil explicarlo. El otro, Maro Lufur, es un loco que está en la basura cogiendo cosas, pero la gente que pasa y diciendo discursos, bueno, muy importante, ¿eh? Y en ese tema, bueno, hablan sobre las enfermedades de SIDA y también, y cómo también aprovechan las fábricas farmacéuticas, por ejemplo, para, bueno, vender sus medicamentos para ganar mucho dinero. Bueno, en frente de las dificultades, frente de esta gente, estas personas que están a punto de morir. Bueno, ellos aprovechan y disfrutan de estas dificultades, disfrutan de esta enfermedad que está ocurre a esta gente para ganar mucho dinero. Y la otra habla también sobre también los políticos y la gente que está fuera en la sala aprovechan preguntarle. Si Marudi habla, está contando, le preguntan, él va a contestar de su manera. Por ejemplo, hablan también de los bancos, hablan también de la frontera, y muy importante. Bueno. Amadou, estabas hablando y yo veía a Manolo sonriendo, hasta qué punto se ya pasó a quedarse serio y sacar el bolígrafo y ahora ya está sonriendo de nuevo. Bueno, si lo suelto por aquí me ahorro de escribirlo. Mira, en la marcha, vi a una persona que llevaba una camiseta, un señor ya con bastante tiempo en el mundo, que ponía mi casa, el planeta Tierra, mi familia, la humanidad. Y cuando has hablado de las medicinas, hay un correo que tenemos nosotros pasado por Pili, la compañera Pili, que médicos han denunciado que el Tamiflu no vale para nada. No, es que es peor que una aspirina. Venga, ahora... Vamos a ver un momento al teatro, sí. Venga. Rosa, con perdón, ahí, ¿verdad? Mira, también, sí. Sí, quiero aprovechar también a Rosa y diciéndola que es la bienvenida aquí, porque ahora, bueno, sinceramente lo digo, lo que estamos haciendo es buscar un voluntario de teatro que puede venir aquí y vamos a alojarlo en nuestras casas y vamos... Bueno, él va a comer con nuestras familias gratis y quién va a tener la familia. Lo que queremos de él es que, bueno, aprovechamos de él para que nos dé una formación sobre sus conocimientos y para que también nosotros también le presentamos lo que sabemos y lo que sepamos, porque hacemos también un teatro que es compatible de África, ¿sabes? Del sur, ajá, porque son dos mundos diferentes. Por ejemplo, hay piezas, representaciones que hacemos, si lo hacemos ahí en Europa, no tiene ese sentido, porque hay mucha burguesía, ¿sabes? Sí. Hay mucha gente que no está tan, no tiene tantos problemas que gente tiene aquí, por ejemplo. Uh-huh. Y, por ejemplo, si alguien viene aquí, bueno, también puede analizar lo que estamos haciendo, pueden también aprovechar de su manera, y también podemos compartir, y también estamos también listo para recibir un escenario de gente que quiere luchar, de gente que quiere denunciar algo, y nosotros, si el escenario, bueno, está bien, podemos apreciación también lingüística, jugarla aquí, escenario, practicarla aquí. Escenario en francés quiere decir un guión. Un guión para teatral, para denunciar, ¿no? Si es para denunciar, nosotros podemos aquí, bueno, podemos jugarlo. Ajá, representar ahí en Senegal escenarios que quieran compartir gente de acá. Bueno, sintetizando, porque nos queda ya poco programa, creo que te están invitando, Rosa, a ir a Senegal. Hombre, me encantaría. Lo que pasa es que, Amadou, yo soy un amateur total. Es decir, yo lo poco que sé de teatro ha sido a base de aprenderlo de mis alumnos. Es decir, de intentar acercarles a esa forma de expresión en momentos muy puntuales. Ojalá supiera lo suficiente como para poder aceptar la invitación, porque me encantaría. Pues entonces puedes ir con otra persona que sepa más y así aprendemos todos, ¿no? Podemos llevarnos... Pues mira, es una posibilidad. ¿Y es si una liamos posibilidad, a... Pero en mi caso yo creo que si fuera realmente sería para que Amadou me enseñara a mí. No, yo también tampoco, yo sé tampoco, pero bueno, los compañeros sí. Bueno, entonces ahora Rosa y Amadou, venga, tengo dos propuestas que hacer. La primera, que construyamos un guión nosotros, a la limón, con nuestros amigos de Luga, del Cabrera Pinto, de Elíes los Cristianos, que construyamos a la limón un guión donde podamos poner de realce de la temática de la cultura clásica aquello que pueda ser común y animador o despertador tanto en África como acá, y cosas que desde allí veis, meterlas también en la obra acá. Y que sea una obra que sea representable para estudiantes jóvenes de secundaria. ¡Uf, qué difícil! Muy difícil, Rafa. No, pero con bueno, la, posible. Con la radio ahora nos ponemos aquí a pensar, sí. Pues aparece un personaje que dice tal cosa, aparece otro que dice tal otra. Y un día quedamos con el ordenador y con papel y boli, vale. Y yo creo que lo sacamos. Por supuesto, vamos, nada es imposible. Uh-huh. Y la siguiente idea, también, perdona, Amadou. Y mira, sobre todo también, bueno, ahora estamos pensando, trabajando, bueno, creo que hay mucha gente que han intentado hacerlo. Pero no es nosotros también en nuestra manera, bueno, hacer un guión, bueno, montarlo, bueno, que enseña el mundo al revés, es decir, bueno, lo que pasó ahora en el mundo, ¿sabes? La manipulación del norte para el sur, pero África, nosotros vamos a ser Europa, y Europa a ser África, y vamos a presentarlo, ¿sabes? Ajá. Y vamos a mostrar a Rafa, por ejemplo, que cogen cayuco y vienen, y un político, de aquí que dice que no podemos contener toda la miseria de Europa, basta, los caicos que salen de Canarias y que vienen y llegan a Senegal, así, uh-huh. Y vamos a creer, bueno, eso también estamos trabajando en esto y también queremos montarlo de nuestra manera. Muy bien. Uh-huh. Para que la gente sepa, bueno, ¿sabes? Mira, ¿qué Amadou, puede pasar? Y esta cosa no sé si sería, ¿cómo lo ves tú? Hacer una pieza teatral donde pudiéramos tener dentro de la pieza de teatro una escena en videoconferencia. Es decir, que la compañía teatral, algún personaje de la compañía teatral del otro lado, de la otra orilla, a través de internet jugara un papel dentro de la obra de teatro. Podemos intentarlo, ¿eh? Hacer piezas que se juegan desde los dos lados. ¿Cómo lo ves, Rosa? Bueno, me ha sorprendido, pero... Un disparate. No, no. Yo pienso que las cosas hay que verlas y una vez esté trabajando en ellas se ve la posibilidad y bueno, pero hay que ponerse, a ver si se puede conseguir. Desde luego implica mucha coordinación, pero bueno, bien. Venga, pues nada, esa era la propuesta. Yo creo que... Plantea tú el tema, ¿vale? Empieza a pensar tú el tema, para que Amadou y yo te sigamos. Venga, imaginemos, por ejemplo, que entra en escena un joven europeo, normal, que está jugando a la PlayStation y de pronto su madre le grita desde otro lado, que no se ve en la sala de teatro, le dice, deja de jugar ya y haz los deberes de griego, que vas a suspender. Y así no puede ser porque no te voy a regalar la moto. Y entonces el niño, de mal humor, deja la PlayStation, se pone con los apuntes de griego y de pronto pues le entra el sueño delante de los apuntes y se queda dormido, ¿no? Uh-huh. Y entonces su pesadilla consiste en que se le aparece un personaje clásico. Un mito que da más juego. Un mito, uh-huh. Venga, perfecto. Se le aparece un mito. Y ese mito tiene que tocarle un poco las narices, al mismo tiempo que es su ayuda para entrar en el griego y aprobar la asignatura, ¿no? Tiene que cuestionarle continuamente su forma de vida y animarle a no ser pasivo, sino a ser activo. Él argumenta todo el tiempo que no, ¿para qué? Yo, si no sirve de nada, no se puede cambiar el mundo, no se puede arreglar nada. Y ese mito o ese personaje tiene que conectarse de alguna manera con África, ¿no? El otro día en el encuentro, Rafa, y perdona, se habló precisamente de mitos que entraban en contacto con África. ¿Te acuerdas? Venga, por ejemplo. A ver ahora, de héroes mitológicos, hablaban de Heracles. Bueno, Heracles realmente África no, pero Perseo, comentaron Perseo, sí. Ajá. Y la Atlántida, por ejemplo, también, no sé, ahí el tema es que también en la mitología africana, que desconocemos bastante, ¿verdad, Madu? Hay algún mito, ¿no? Siempre hay mitos que tienen como el mitema común, ¿no? El elemento temático semejante. Uh-huh. Sí, hemos perdido ahí a Madu, ¿sí? Por desgracia. Bueno, de todas maneras, vamos a ir ya acabando el programa. Yo creo que se puede hacer, y creo que puede ser mucho más rico si en el guión participamos desde los dos lados. Por supuesto. Había pensado en que los mitos griegos se conectaran, por ejemplo, mira, ahora ya me empiezo a soltar un poco más, venga, que se conectaran con la realidad actual, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el tema de los niños explotados sacando coltán en el Congo, ¿no? Uh-huh. Venga, entonces, de pronto, un personaje como Anaxágoras, por ejemplo, o como, bueno, o como Mercurio, le dice, vale, pero ahora tienes internet, no me digas que no puedes hablar con la gente del Congo, venga, busca en internet, manda un correo electrónico. Ah, pero es que no me van a entender. Bueno, ¿tú qué hablas? ¿Español? ¿Qué más hablas? Bueno, inglés, así, así. Venga, manda un correo en inglés al Congo. ¿Pero a dónde lo mando? Venga, tú, ¿qué pasa? Tanto internet. Y entonces cuando empiezan a contestar del Congo, empieza a activarse cosas en la vida de ese joven, ¿no? Uh-huh. Pero tienen que estar los personajes metiendo un trasfondo fantástico todo el tiempo, humorístico, no sé. Sobre todo hay que meter humor, ¿eh? Porque si no... Sí, yo pienso que tal y como está todo, hay que meter fuerza y humor. Fuerza y humor. Bueno, ya estamos despidiéndonos. Manolo, ¿cómo lo llevas? Bueno, yo lo resumo, y si me permitís, lamento lo de antes, el inciso, porque ha sido maravilloso todo lo que han dicho, me siento muy, muy contento. Mira, del dicho al hecho media un trecho, y quien la sigue, la consigue. Y yo creo que hay suficiente valor humano como para solamente la comunicación, en la forma que sea y en su expresión, se puede hacer muchísimas cosas, de verdad. Usemos todo lo que tengamos a favor para poder conseguir que el mundo sea otro. Qué bien, qué bonito. Amigas, amigos, nos vamos. Ha sido un placer, mundo. Un abrazo. Rosa. Bueno, un abrazo, Rafa. A todos. Buenas noches. Hasta la próxima, amigas, amigos. Rosa, gracias. Gracias. Y a seguir haciendo teatro y alegrándonos la vida a los demás que lo vemos. Venga, un abrazo, Rafa. Adiós. Chao. Music is the